Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la realización del quinto Seminario Internacional Paulo Freire, que se viene haciendo en Buenos Aires o desde Buenos Aires cada 2 años desde el año 2013. Nos interesa hablar de este seminario porque se enmarca en los festejos por el centenario de Paulo Freire el próximo 19 de septiembre, pero además porque es un seminario que ha defendido el legado de Paulo Freire desde la mirada de las prácticas de los educadores y educadoras que participan, con sus experiencias tan valiosas, tan diversas y tan profundas, en cada territorio, en cada organización, en cada institución. El seminario es un espacio de encuentro, de reflexión a través de círculos de cultura, de compartida de prácticas y experiencias en cada territorio que ponemos en común para conocernos, para saber que no somos pocos los educadores y las educadoras que estamos intentando transformar nuestra realidad, nuestro contexto, y que le ponemos el cuerpo y la cabeza y nuestro sentipensar a la obra que llevamos adelante. El Seminario Internacional Paulo Freire de Buenos Aires se va a realizar de manera virtual este año, los días 1, 2 y 3 de octubre, con 2 actividades previas que van a estar dentro del mismo marco anunciando el seminario, y esto es porque no podemos hacerlo de manera presencial. Nos hace falta la presencia, pero también estamos seguros que lo vamos a lograr, que para el próximo, en 2023, vamos a estar en presencia abrazándonos como lo hemos hecho en los seminarios anteriores. Queremos que la virtualidad no nos quite la posibilidad de hacer lo que veníamos haciendo, de seguir apostando a la defensa del legado de Paulo Freire, no solamente por su pensamiento y por todo lo que significó Paulo Freire, sí, obvio, pero qué es lo que él deja, cómo nos interpela hoy a nuestras prácticas y cómo nuestras prácticas reexisten a partir de su legado. Así que bueno, esta es la invitación que hacemos, y por eso en esta entrevista que vamos a tener en nuestro programa vamos a tener unas invitadas muy especiales. Estamos en Como el amor y el invento, iniciando la entrevista para este programa en el que vamos a hablar sobre el seminario Paulo Freire, que este año va a tener su 5ª edición, lo que es algo para celebrar. Y además tenemos otra fecha para celebrar hoy, el Día Internacional de la Alfabetización. Tenemos a un grupo de entrevistadas muy especial porque además ellas son todas amigas, son compañeras en los caminos de la educación popular. Así es que va a ser una entrevista muy linda y con mucha emoción y corazón adentro. Bienvenidas, Nemín, Pitu y Sandra. Vamos a empezar por una presentación de cada una, que nos cuenten muy brevemente cómo es que llegaron a la educación popular, cómo llevó Freire a su vida y los espacios de pertenencia, de acción en los que están en este momento. Así es que bienvenidas y cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, yo soy Pitu Navarro. La verdad que no sé muy bien cómo llegué a la educación popular. Sí tengo un fuerte recuerdo en mi adolescencia, época de dictadura. Yo estaba en un grupo juvenil de una parroquia y leíamos Teología de la Liberación, leíamos Freire a escondidas, ¿no? Digamos, los curas jóvenes nos hacían leer esas cosas. Y yo no tenía demasiada conciencia, ¿no?, de que ese espacio era un espacio de resistencia, pero sí tengo claro en que fue mi momento de formación política fuertemente, gracias a ese espacio. Y ahí, bueno, construí esas miradas, esos posicionamientos, ese estar en el mundo. Y bueno, pues la vida me llevó por distintos caminos. Y hoy soy una docente común, educadora, de formadora de formadores, y donde intentamos, bueno, construir prácticas educativas emancipadoras, freirianas, esto de intentar en el sistema formal construir prácticas populares, que es absolutamente posible, estamos convencidos de que es así. Así que nada más, esa soy yo. Gracias, Pitu. Sigo, Nelly, si querés. Adelante, Sandra. Y bueno, gracias nuevamente por invitarme. Es siempre, yo soy media reacia a estas cosas, pero con ustedes me siento muy cómoda, así que cuando me invitan digo que sí. Bueno, soy Sandra Gallo, de la ciudad de Santa Fe. Soy trabajadora social y educadora popular. Yo lo conocí a Freire en los primeros años, empecé a leer Freire en los primeros años 80, cuando cursé la carrera de trabajo social. Después tuve el gusto de participar en la conferencia que dio en Buenos Aires, no me acuerdo si es 92, 93, que creo que fue su última venida a Buenos Aires, porque simultáneamente se estaba desarrollando un evento de trabajo social, entonces ahí partimos la mayoría a aprovechar a conocerlo. Y yo ya ahí sí estaba identificada con la educación popular desde un lugar donde darle sentido político a mi práctica, sobre todo profesional, porque desde el año 88 habíamos conformado con otros compas lo que ha sido mi espacio más de militancia, de compromiso y de formación, que es la Asociación Civil Canoa, o Canoa Hábitat Popular, como nosotros lo cortamos, que es una organización que trabaja, bueno, en el tema de hábitat popular, desde una mirada de la educación popular en barrios en Santa Fe y también en algunas localidades cercanas a la ciudad. Bueno, yo soy Nelly Dawayat y muchas gracias también por la invitación. Y también no sé bien cómo llegué a la educación popular, pero puedo identificar algunas cuestiones de mi adolescencia también, los años 70. Leíamos Freire también yo hice el profesorado para la enseñanza primaria, como docente de enseñanza primaria, y allí también teníamos esas charlas, discusiones, y ahí conocí a Freire. Pero ya de antes venía también el movimiento de jóvenes de la Iglesia Metodista, y entonces todo eso llevaba un compromiso porque el movimiento generaba muchas acciones en los barrios, la época de Mujica. Entonces ahí había una acción que me apelaba, me interpelaba, y que todo el tiempo eran búsquedas, ¿no? Y también ese movimiento joven. Y después, bueno, siempre pensando en la educación, también cuando me recibí de docente de enseñanza primaria, yo también venía en la música también, también me recibí de docente en música. Y bueno, y en esos tiempos de mucha agitación política también había mucha militancia en distintas causas, y bueno, ahí fui como encontrando otra punta en la educación, ¿no? Porque venía con otra mirada, pensaba en irme a las provincias del norte, qué sé yo, venía toda una qué sé yo, una efervescencia, una pasión por todo esto, y que bueno, después fue... la fui volcando en las experiencias que tuve en educación pública, y bueno, ahora estoy jubilada, pero también mucho mirar de cerca también los movimientos indígenas, ¿no? Y eso me permitió, bueno, tener muchas experiencias que me fueron llevando a otra, a entender, a tratar de buscar qué es esto de la educación popular y ir también otras maneras, otras pedagogías, y bueno, ahí Freire me resultó maravilloso, ¿no? Gracias, Sandra y Nilín, y bienvenidas también. Vamos a aprovechar acá a hacer un breve corte y le estamos ya de vuelta en Radio Semilla. Y en este corte vamos a escuchar la música de Sara Kurruchich y Lila Downs con la canción Pueblos. Tata Juliata, Kanana Kutsu, Kajuchar Nana Echeri. Chikek akolohel retinamit, kikemuki baruachuliev. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. radiosemilla.com.ar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Y volvemos en Como el amor y el invento. Un programa sobre experiencias de educación popular y vamos a seguir esta conversación sobre el seminario Paulo Freire y la pregunta es ¿por qué un seminario Paulo Freire? ¿Cómo se originó? ¿Por qué empezó esta marcha que continúa por tener periódicamente el seminario? ¿Quiénes estuvieron y han estado en la organización? ¿Cuáles han sido los objetivos, las expectativas? ¿Cómo es que se logra organizar un seminario desde la primera experiencia hasta la pasada? Vamos a quedarnos acá. Bueno, ahí por ahí traigo algún recuerdo de los inicios. Me acuerdo que dos compañeras, Alba y Constanza, participaban de los seminarios de Freire en Cuba, en Brasil, ¿no? Como que ellas eran las hormiguitas viajeras, ¿no? Que iban por todos los seminarios. Y siempre les decían, bueno, ¿y cuándo en Argentina? ¿Cuándo en Argentina? Y bueno, me acuerdo que volvieron de un viaje y tengo la imagen de las tres sentadas bajo un jazmín del país, diciendo, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Argentina? Nos están diciendo. Y bueno, hagámoslo, dijimos, así como esa cosa muy, ¿no? Y bueno, así empezó. Y con la fuerza de estas dos compañeras, que después, bueno, ahí me endosaron a mí ese sueño, del cual me hice parte y lo encarné con mucho amor. Y bueno, también se nos dio la posibilidad de que estábamos en la institución de razón que tiene una estructura que nos permitía hacer eso. Así que así arrancamos con la institución que nos dio el aval, y a partir de ahí el trabajo fue convocar a otras organizaciones de educación popular, gremios docentes, bueno, la verdad que fue una cosa muy variada, y entre todos nos fuimos organizando, hacíamos reuniones, y bueno, y en cada seminario, es un proceso que este año, digo, va a ser el quinto, o sea que llevamos 10 años haciéndolo, porque es una de las cosas que salió en el primer seminario fue el compromiso de replicarlo cada 2 años, y eso lo venimos cumpliendo. Pero en este proceso de 10 años, bueno, según el contexto, fueron las temáticas que se trabajaron, los ejes que fuimos tratando de trabajar. Y después, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Que siempre se los tuvimos así como pilares, ¿no? Al armar los seminarios, que fueran construcciones colectivas, que fuera siempre desde la mirada freireana, que sostuviéramos una mística, es decir, más allá que llama seminario, romper con esta idea de expositores y oyentes pasivos. Por eso cada seminario que avanzamos trabajamos mucho más en círculos de cultura, y hay mucho más trabajo y construcción por parte de los invitados y participantes. Bueno, no sé, no, digo, hay tantas cosas para contar, pero digo, me callo acá si también hablan las compañeras. Pero un poquito así nació, digo, ¿no? Desde esta situación sanamente loca y locamente sana, ¿no? De un par de mujeres con ganas de hacer un proyecto y que, bueno, se viabilizó, gracias a Dios, por suerte, salió hermoso además. Yo lo que puedo decir es que a mí, en esta búsqueda, ¿no?, de qué es la educación popular y esas interpelaciones que yo tenía en mis prácticas como docente de educación musical, me acerqué justamente a la carrera, a la especialización que venía haciendo Saga Coral. Y así llegué. Digo, bueno, ¿qué voy a encontrar ahí? No sé. Uh-huh. Pero me ayudaba a que algo había ahí que me iba a ayudar a ver cómo... Yo me encontré que de la teoría a la práctica en la escuela, en escuelas públicas, ¿no? Yo siempre trabajé en primaria, y recibía muchas culturas dentro de la escuela, muy heterogéneo. Y entonces yo dije, algo tengo que darlas para ver por dónde andaba, ¿no? Y bueno, ahí las encontré. Me costó un montón porque no entendía, porque yo venía del estudio así sistemático de profesorados, qué sé yo, más estructurados, ¿no? Con el miedo hacia la autoridad, ¿no? La autoridad del que sabe y el que, ¿no? Entonces, y ahí me encontré como en otra cosa que yo me tenía que volver a ubicar en otra, en otra forma de poder, eso que yo escuchaba, que podía participar, ese poder participar para mí fue fundamental, porque cuando uno entra a los profesorados en general, hablo de la época que yo estuve, ¿no? En los 80, ¿no? Hasta esa época había que escuchar al profesor, era muy, muy, o sea, como que nosotros no teníamos un recorrido anterior, ¿no? Y dado mi experiencia en estos movimientos que yo participaba, yo tenía otras experiencias que no las podía ubicar, ¿no? Y encontré ahí en la especialización ese lugar. Y fue un cambio muy grande porque son procesos muy lentos, diría yo, ¿no? Pero que siempre me fueron dando, siempre quedó algo que yo podía seguir alimentando, ¿no? Creo que me despertó un bichito ahí, ¿o no? No, un bichito no voy a decir, no va, pero digo, me despertó así esas ganas de... Había algo que me estaba todo el tiempo alertando, mirando, y fíjate, por acá, por acá, por acá, bueno, en algún lugar iba a poder encontrar, ¿no? Y para mí eso fue maravilloso, muy, muy, muy enriquecedor. Y así fue que lo pude llevar también a compañeros míos. Todo eso yo lo llevé a donde yo trabajaba y poder trabajar así en más colectivamente, organizarnos con docentes de educación musical en la educación pública, ¿no? Otra forma de aprender, otra forma de pensar en nosotros mismos y también con los niños, ¿no? Los niños. Y bueno, para mí fue muy revelador, muy revelador. Y los seminarios en especial también, porque ahí encontraba otra mirada más. Y fue maravilloso. Bueno, dejo acá para que pueda hablar Sandra también. Mi historia así como personal con los seminarios, yo estoy participando a partir del tercero, pero estábamos anoticiados desde el colectivo de SEAL Argentina de los seminarios desde el primero, anoticiados en términos que sabía que se había iniciado este espacio. Y después creo que en el segundo es que invitan a Rosy y que va Rosy Goldar, que es una compañera de una organización de educación popular de Mendoza, y va también una compañera de Acción Educativa, de aquí, ay, ahora no me acuerdo el nombre, perdón. Bueno, pero la historia es que hay una invitación particular a SEAL a participar del seminario. Y entonces fueron estas dos compañeras. Yo tengo muy presente que las compañeras transmitieron su experiencia en el seminario y decía, tenemos que acercarnos más a ese sector, a ese grupo que circula por el seminario, porque están apareciendo y emergiendo cosas muy interesantes, otras expresiones de la educación popular. Recuerdo que también decían, más allá que la mayoría de los participantes vienen del ámbito de la educación formal, ahí hay expresión de educación popular. Y luego, creo que a partir además de ese contacto, me puede corregir o precisar Alba, es que Arepa pide formar parte del colectivo argentino de SEAL, ¿no? Y bueno, así como, bueno, SEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y es un colectivo, un movimiento de organizaciones de educación popular de toda Latinoamérica. Y a su vez están las colectivas o los colectivos de cada país. Bueno, Arepa se suma y el centro felicita a Mastro Paolo también. Y no recuerdo si al principio también el Sagrado Corazón. Bueno, no lo recuerdo. No, ahí Alba me dice que no. Bueno, y ahí bueno, fuimos como activando, interiorizándonos más. Bueno, también había una perspectiva desde el colectivo Sea la Argentina de plantear, de ir identificando las distintas expresiones de educación popular que había en el país. No necesariamente para estar, para que se sumaran, digo, que es, generar vínculos, que eso no quería decir que se afilien a SEAL, sino de ir articulando y generando vínculos entre las distintas expresiones de educación popular. Y bueno, y en estos dos últimos lo hicimos parte de lo que sería el plan, programa de trabajo del colectivo y también con un compromiso de involucrarnos en la organización, además de participar en el evento. Y en el INTE quería preguntar, porque Pitu y Sandra ya nos contaron cómo es que bueno, Sandra pasó de participar a organizar, ¿no? Pitu está ahí desde el origen. Y Nelín, si nos puedes contar cómo pasaste de participar en el seminario a organizar el seminario. Sí, tal cual. Bueno, yo participé, si bien participé primero como de la especialización que venía realizando, después sí, participé como parte de CREAS, que es una organización en la cual yo también colaboraba, que es el Centro de Recursos y Asesoría en América Latina y Caribe. Y a partir de que yo colaboraba allí, en la parte de lectura de proyectos, que colabora con distintas grupos comunitarios de toda Latinoamérica. Yo empecé ya en el 2010 ya había empezado, y a raíz de que justamente CREAS estaba participando desde su directiva, yo era solamente colaboradora, sabiendo que yo había estado ahí haciendo la especialización, me convocaron también desde CREAS para que participara, si tenía ganas, de las reuniones organizativas. Y así fue que comencé en el tercero, creo, ¿no? En el tercer seminario, ¿no? O el segundo. Desde el segundo participé para organizar, así que para mí fue muy interesante toda esa parte. Y también con el colectivo que yo participaba también, de Educación Musical, que es un colectivo de Encuentro por la Memoria en mi Tierra. También pudimos participar en una actividad cultural, y también con las copleras, de la cual también formo parte. Copleras de música, ¿no es cierto? Sí, ahí por ahí, con esto que va surgiendo, también creo que es interesante las intencionalidades con las que vamos también construyendo el seminario o los seminarios, ¿no? Más allá de trabajar algunos ejes temáticos siempre vinculados a las prácticas, como transversalmente siempre está presente el hecho de convocar y juntarnos y hacer redes y conocernos, digamos, porque si sabemos que la transformación es colectiva, bueno, cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener, ¿no? Y en ese sentido, con esto que decía Nelín, bueno, yo participaba acá y Sandra, yo participaba allá y nosotras desde otro espacio, bueno, pero siempre hubo una intención de, bueno, vamos, que vengan los compañeros de otras organizaciones, de otros espacios formales, no formales, y juntos repensemos nuestras prácticas, interpelémoslas, veamos cómo transformamos las prácticas que siempre han sido el eje de todos los seminarios, ¿no? ¿Cómo interpelamos esas prácticas para que sean emancipadoras, para que sean liberadoras? ¿Cómo vamos tejiendo redes? Porque una de las cosas lindas del seminario es las redes que se van tejiendo y las conexiones que se van haciendo. Y eso también, además de multiplicar prácticas de educación popular, las fortalece, las compartimos, vamos sumando más gente. Bueno, digo, transversalmente es digamos, como un objetivo también fundamental. Y a lo largo de estos años, la verdad que han pasado muchos compañeros, muchas organizaciones, y cada vez se unen más a la organización. Y es un placer, porque además cada uno trae su mirada, su sentir, desde donde pisan sus pies. Entonces hay una riqueza y una variedad que aprendemos muchísimo. Y realmente es muy lindo, muy lindo. Y con ese sentimiento tan hermoso vamos a ir a este siguiente corte y estamos de vuelta en unos minutitos. Y en este corte vamos a escuchar a Marta Gómez cantando la canción Almita Mía. Con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. Torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu. Almita mía, torcasita. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando con Nérida, con Pitu, con Sandra acerca del Seminario Internacional Paulo Freire. Hablamos un poquito de cómo se fue dando esa historia, cómo surgió, cómo se fue organizando, cómo fue el trayecto de cada una justamente en esos seminarios. Y ya en el bloque anterior, Pitu nos empezó a hablar un poquito de esta postura, ¿no? De que el seminario construya redes, sume participantes, genere esos intercambios. Y en este bloque queríamos preguntarle justamente un poquito eso. ¿Cómo, mirando un poco para atrás los seminarios que ya han pasado, cómo fue la respuesta de las, los, les participantes, de la gente que anduvo ahí en el seminario? ¿Qué tipo de experiencias pueden mencionar así como significativas de esas otras ediciones? También contar un poco qué participantes o invitades internacionales o nacionales hubo, qué trajeron, qué pudieron poner ahí en cada seminario, qué habilitaron o qué abrieron, ¿no? En esas compartidas. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, qué cosa, que se ve que... No, que nos dijeron que teníamos que hacer tanta memoria, tramposa. Claro, por lo menos lo que tengan ahora ahí a la mano. Yo sé que van a empezar a salir las anécdotas rápido, un poquito, ¿no? Sí, la percepción, sí. La situación es... Bueno, solo hay que destapar un poquito y se abre. Claro. Sí. A ver, algunos vamos con los recuerdos. El arcón de los recuerdos. La verdad que en los primeros fuimos invitando a distintas personas que nos parecían como, por su formación, por su experiencia, referentes interesantes, ¿no? Digo, Mariano Isla de Cuba, con Regina Aramonte de Cuba, después en otro seminario los brasileros, Shirley era, Alba, Shirley, Brandao, que fue... placer absoluto. Bueno, también en los últimos, Lola Sendales, Alfonso Torres Carrillo, es decir, me voy acordando, ¿vieron? Bueno, algunos. Y después también en los últimos años, decíamos, bueno, está bueno que vengan de otros países, pero también nosotros en Argentina también tenemos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que invitábamos de afuera y, ¿no? Y ahí, bueno, es que apareció también Rosy Goldar, Alejandro Grimson, también vino de México Rosy Zúñiga, es decir, íbamos, Pilar Ubich, después de Argentina también Nano Balbo, sí, maestrazo, compañerazo. Entonces digo, es difícil explicar porque son procesos que van siendo, ¿no? Entonces íbamos haciendo y nos iban pasando cosas, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué? Y bueno, y así fueron viniendo algunas de estas personas que, con las cuales compartimos cosas muy lindas, aprendimos mucho, aprendimos muchísimo, realmente, porque todos traían experiencias muy ricas, todos eran muy generosos con su conocimiento, pero además eran bien educadores populares en el sentido de ponerse a la par, ¿no? A interpelar, a discutir, no venía a dar el recetario, ¿no? Tipo Popes, viste que... estaba clara esa cuestión de construir colectivamente, y ellos se ponían en ese espacio, así que la verdad que fueron, para mí fueron encuentros muy fecundos, muy lindos. Ahora hablen Sandra y Nelín, porque... Sí, no, yo la experiencia y que me he sorprendido en los que he participado, pero bueno, fue como sorpresa, digamos, la primera vez, es cómo emergen las expresiones del arte en el seminario, ¿no? Las múltiples expresiones del arte. Me Me pareció re interesante porque no es nada como es colocado así como que está todo ahí de una forma tan armoniosa y entonces, desde el mural que siempre, digamos, aparece que es tan bonito, también da cuenta de esto de que es una construcción más colectiva. Las copleras, el teatro, bueno, no les voy a contar yo particularmente cómo eso que me parece que tengo entendido que viene desde el primero, ¿no? Eso me parece lo singular del seminario Paulo Freire y que no es solamente espacios de discusión o escuchar a un compa o compañera, como estaba diciendo Pitu, aunque no sea un panelista, un conferencista, ¿no? Yo destaco eso, y es un lenguaje del arte que para mí es intergeneracional, no sé cómo decirlo. A veces en los espacios de discusión, o en las conferencias, como que aparece que cada generación tenemos una forma distinta de comunicarnos. En el lenguaje del arte, no, eso a mí me conmueve, una cosa así que me emociona y yo celebro que desde el principio en la propuesta del seminario eso esté presente. Bueno, pero que yo creo que ahí tiene que ver justamente con una mirada a la educación popular, digamos. Aprendemos y enseñamos en múltiples lenguajes. Pero además, una cosa que también, tengo esa imagen, ¿no? De mucho cariño. En todos los seminarios han circulado niños, en todos. Porque alguno venía con sus hijos que no lo podía acabar, en todos. Y justamente en esos espacios de música, de pintura, de arte, vos veías a los niños, como crecer. En el mural que fue la sistematización del primer seminario, donde pintamos todos, vos tenés ahí fotos, registros de niños pintando con una pasión, ¿no? con las copleras y los bombos bailando. Entonces me parece que eso es lo que a veces decimos, bueno, queremos sostener esa mística en los seminarios de Freire de Argentina, porque sentimos eso, ¿no? Tiene esa mística de los múltiples lenguajes con los cuales aprendemos, nos comunicamos, y es maravilloso. Y por eso digo que es lo particular, porque por más que uno parte de la idea de que la educación popular tiene múltiples lenguajes y múltiples experiencias, no siempre cuando uno organiza este tipo de evento lo tiene en cuenta, por un lado, o no se lo propone por X causas, porque tiene otro sentido, otra forma de pensar, y que es totalmente genuino y respetable. Y otras veces, yo lo que digo es cómo esto aparece como formando parte del evento, y no como cosas así forzadas. Bueno, tiene que haber expresión de arte, a tal hora. Se comprende, eso yo me parece que es conmovedor. Sí, y sí, coincido totalmente, que se genera un clima, ¿no? Hay algo del clima que se va generando en el seminario, donde confluyen justamente esto que decía Sandra también, y eso es maravilloso, porque ahí empieza a circular todo, como la vida misma, ¿no? Porque la música forma parte también de la vida, forma parte también el arte. O sea, eso de, yo recuerdo el año pasado, el cuarto seminario, a mí me conmovió el encontrarme caminando por uno de los pasillos con esas telas que colgaban, con dibujos. Y a mí me pareció algo maravilloso, maravilloso. O sea, esto que hasta podía tocarlo, hasta me podía tocar a mí, digamos, o bailar también, me acuerdo con una de las compañeras del seminario también, que se generó, todos estos climas, ¿no? De emoción, de pasión, de circular con otros en distintos momentos, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Sí. Lo lindo cuando devuelven también, porque cuando, lo interesante también, en este caso me acuerdo que cuando fueron las chicas que, en uno de los seminarios que participó un grupo de reggae, con tambores de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y fue la devolución de ellas también, de cómo ellas lo vivieron, ¿no? Porque iban, o sea, estaban re contentas de que alguien las invitara a participar, les parecía como algo muy raro, pero además cuando fueron y después volvieron, o sea, su devolución de cómo ellas lo habían vivido, que no se imaginaban, ¿no? Algo de eso también le pasa, ¿no? Por el corazón, por la pasión, ¿no? Y creo que eso es el seminario también. Claro, y para mí ahí esto que estamos diciendo tiene que ver con lo sentipensante de la educación popular, es decir, intentamos, ¿no?, ser coherente, a veces no sale bien, a veces no tan bien, obviamente, pero intentamos que sea una construcción sentipensante. Y por eso hay música, hay colores, hay telas, hay palabra, hay escrito, digo, ¿no? Ese entramado. Y me callo. No. Yo quería justo en este momento, la verdad es que no asistí a ningún seminario, lamentablemente, pero sí lo haré en el futuro, obviamente. Pero todo esto que ustedes me están compartiendo, la verdad es como que genera una imagen muy linda además, ¿no? Como que uno proyecta esos comentarios y los intenta ver. Y a mí me mueven dos cositas, ¿no? Eso. Lo primero es qué lindo espacio que están contando que se genera y qué interesante sería poder, como, y suena al espacio más lógico en donde se da la educación, ¿no? En donde se debería dar un entorno de esto, de compartir saberes y aprender. Qué difícil que es eso en una escuela tradicional, donde hay compartimentos más estancos, ¿no? En donde, por ejemplo, el arte forma parte de una materia, de una asignatura que está muy seccionada del resto, ¿no? Y no nos invade tanto como debería. Y lo segundo me llamó mucho al recuerdo de algunas escuelas de arte, ¿no? Que sí, tal vez tienen esto de los pasillos llenos de cosas, etc. Eso me puso a pensar mucho en cómo, en esos entornos, ¿no? Qué lindo que es poder generar un entorno así, en donde las compartidas en general estén en todos lados, y no en ciertas aulas o en ciertos... ¿cómo se llama? Nada, como muy aisladas. Bueno, pero en ese sentido, Gonza, dentro del seminario una de las cosas que invitamos es a que compañeros traigan sus experiencias, ¿sí? Cotidianas, sus prácticas. Y ahí vemos que hay muchísimas prácticas, muchísimas experiencias que son alucinantes dentro y fuera de la educación formal. Es decir, por eso también es un seminario que como que te energiza, ¿no? y te vuelve a comprometerte, ¿no? Y a comprometernos con esta idea de la educación popular vivida cotidianamente. Porque existen un montón de prácticas que son así. Quizá no son las más visibilizadas, no son las más conocidas. Pero además nos anima porque es la confirmación de que es posible. ¿Sí? Con lo cual, por eso está bueno que vengan tantos, porque compartimos y descubrimos cosas que vos decís, ¡ah! Mirá lo que hacen, mirá lo que pasa en este espacio, mirá qué genios que son. Bueno, y aprendemos y socializamos y multiplicamos. ¿Y más o menos cuántas personas asisten a cada seminario? O sea, ¿es algo que se ha mantenido o ha ido aumentando con el paso del tiempo? Alba. Y desde el inicio, hablo porque soy la que está del inicio. La verdad que desde el inicio tuvimos una convocatoria muy importante, cosa que además teníamos mucho miedo, porque la primera vez dijimos, nosotras nos mandamos y ¿quién va a venir? No, vinieron un montón de organizaciones, un montón de compañeros, y asistieron, yo no me acuerdo exacto cuánto fue el primero, pero yo creo que alrededor de 300 personas, llegamos a 400, es verdad, me dice Alba y me señala. Y que para nosotros fue como wow, ¿no? Por ser el primero. Y la verdad que en general se sostuvo esta participación, digo, entre 300 y 400 se sostuvo. El último bajó un poco, pero bueno, porque cambiamos también de fecha, no fue la mejor fecha la que elegimos, hubo ahí un par de... Y en este que vamos a hacer ahora próximamente en octubre ya hay 450 personas inscriptas. O sea, la verdad, sí, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos, estamos re felices, ¿no? Con la convocatoria, sí, claro. Yo digo, si me permiten un segundito, quería, en esto de lo que plantea Gonzalo y que Pitu también, me parece que ese es otro valor que tiene el seminario como otros eventos, que cuando nos encontramos, el conocernos y ver la diversidad de expresiones que hay, bueno, eso nos genera el atreverse, ¿no? Digamos, es eso. Pero además yo creo que es importante conocer realmente cómo son nuestros espacios y el por qué hacer algo distinto en estos espacios, ¿no? Sobre todo el sistema educativo formal. Por eso me parece interesante lo que planteaba Gonzalo, y yo, entre lo que decimos nosotros del seminario y lo que Gonzalo trae, tengo como dos imágenes que no son contradictorias, pero sí bastante opuestas. Y eso tiene que ver con la lectura crítica de la realidad y que también es una tarea que los educadores populares tenemos que realizar, porque si no son expresiones que hacemos que a lo mejor nos va bien en el vínculo con los estudiantes, y que eso ya es un montón. Nos va bien también con una forma distinta de producir el acto pedagógico, pero en términos de que eso, que el acto transformador trascienda el aula, hay que hacer estas lecturas, digamos, ¿no? Yo quería agregar eso porque me parece que es sumamente importante. Buenísimo, sí, por supuesto. Vamos a aprovechar a hacer un nuevo corte en el programa. Vamos a escuchar un poco de música y ya prontito estamos de vuelta para seguir con esta charla tan linda. Ya volvemos. ¿Dónde fue el tiguanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. ¡Ah! Radio Semilla, FM 106.5. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Escuchábamos en este corte la música de Pascuala y la Vaca con Canción Quechua. Y seguimos aquí en nuestra entrevista del día de la fecha. Estábamos hablando justo acerca de ese ambiente que se da en el seminario, ¿no? Y lo lindo que surge en ese encuentro, en encontrarse, ¿no? En un mismo lugar, compartir hasta el espacio y lo que el espacio también provoca, habilita, y cómo nos influye también, ¿no?, la experiencia. Entonces, en este bloque queríamos justamente charlar de un tema complicado, ¿no?, que es de este seminario puntual y de esta coyuntura que estamos viviendo, en donde justamente muchas de esas cosas se han complicado, ¿no?, con la pandemia, con, obviamente, ¿no?, y con todo lo que no nos permite o complica, ¿no? Y entonces queríamos preguntarle un poco cómo, ya hablando de este seminario, del quinto seminario, el que se va a hacer dentro de bastante poco, ¿cómo fue, ¿no?, la construcción este año? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ejes se plantearon? Si esos ejes estuvieron pensados también en torno a esta cuestión de que va a ser virtual, obviamente, que no va a haber un encuentro físico. Bueno, y las dificultades, pero también qué beneficios, ¿no?, habilitó esta cuestión de que sea, por ejemplo, virtual. Y también un poquito como ahí para meter un poco más, ¿qué piensan de este medio, ¿no?, de este dispositivo virtual? Si realmente puede generar, más allá de la compartida, una construcción conjunta, si realmente se puede... esto, en una compartida virtual, armar un espacio en donde se construya colectivamente. Chiquita la pregunta, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos salió. Si alguien puede empezar a tirar de la punta del ovillo, genial. No, yo lo que puedo decir es que como la vida es un continuum aprendizaje. El contexto de pandemia nos desafió a tener nuevos desafíos a aprender, y en el sentido político de hacer una construcción colectiva, grupal, y bueno, creo que todos nos animamos a hacerlo mediante estas herramientas, digamos, esa construcción colectiva, y bueno, también pensar el seminario en esa clave, ¿no? Recuerdo que las primeras dos reuniones, si no me equivoco, Pitu, Nélida, Alba, era si hacía o no virtual, ¿no? Y bueno, y ahí volcar cómo nos sentíamos todos con la virtualidad y si lo veíamos posible o no. Pero nosotros mismas estábamos en una sala de Zoom y haciendo una construcción colectiva, ¿no? Y creo que, a ver, no quiero parecer tan solo freiriana, pero aunque es re lindo, pero viste, esto de cómo reconocernos como sujetos situados, y que nuestras prácticas tienen que ser acciones transformadoras, y en ese sentido político que nos brinda la educación popular como horizonte emancipador, que tienen que ser respetuosas, colaborativas, solidarias, y tiene que ser una construcción colectiva, me parece que todos fuimos, aunque no lo expresemos, situándonos ahí y ver cómo lo podíamos hacer, ¿no? Digo, yo, es esa la sensación que tengo, ¿no? Sí, creo que fue de esa manera en que pudimos llevar adelante las reuniones, y fue interesante también porque pensar los ejes, ¿no? Creo que siempre es rico, no sé, por más que estemos como dudando a ver por dónde vamos, son construcciones muy interesantes, porque uno se queda pensando además, después de esa reunión, bueno, a ver cómo sería, bueno, entonces llegar, uno va como amasando todas esas ideas de a poquito, más allá de que, bueno, por ahí nos cuesta, bueno, un horario y el otro, bueno, pero se llega, o sea, me parece interesante. Y bueno, seguir esa manera de construir. A mí siempre me llama la atención la horizontalidad, ¿no? Siempre me digo, ay, como que falta algo y hay alguien que lo toma, lo junta, lo trae, y eso está presente, y eso, yo, para mí, eso es genial, ¿no? Muy esperanzador siempre. Siempre me da esa sensación de que, bueno, algo va a pasar y alguno lo va a tomar, en esas dudas que vamos teniendo o momentos, ¿no? Y se va hacia adelante, va hacia adelante. Yo prefiero no hablar hacia adelante, pero sí como que se va redondeando, se va, va yendo a su lugar, digamos, ¿no? Va tomando su lugar. Y así vamos yendo. Sí, en este proceso que contaban acá las compañeras, se nos presenta un desafío, porque, digamos, como que hubo varias idas y venidas, ¿no? Desde esto que decía Sandra de va a ser virtual, va a ser presencial, que la virtualidad nos permite construir, hacer círculos de cultura, bueno, y como dicen el INSI, se va dando, no sé cómo, viste, esta cosa maravillosa de los seres humanos que se va dando, vamos construyendo. Lo que sí es obvio, que el seminario siempre tiene que estar en contexto. Por eso los ejes tienen que ver con prácticas de reexistencia, ¿no? Digo, en esta situación de emergencia sanitaria, pandemia, o como queramos llamarla, nos propusimos estos ejes, ¿no? Las prácticas de reexistencia, por esto que también decía Nelín, bueno, vamos a ir aprendiendo, vamos creando y va saliendo. Yo creo que por un lado, vamos a extrañar mucho esa cuestión del seminario, de la mística, de los abrazos, del compartir, ¿viste? Esto que alguien caía con una torta y se repartía hasta donde llegara, y no sé quién comía, pero no importa, uno llevaba. Pero esta cosa, la presencialidad, yo creo que la vamos a extrañar mucho. La ventaja de la virtualidad es que en los inscriptos hay gente de toda Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, que en seminarios presenciales quizás no podían asistir. Entonces, también está esta ventaja. Y también eso nos provocó el desafío de pensar los ejes y los círculos de cultura con preguntas que, o tratar de construir sobre situaciones variadas. Porque, digo, en Argentina hemos tenido cuarentena cerrada, calicanto la cosa. En otros lugares no ha habido tanta cuarentena, sino otro tipo de prácticas. Bueno, entonces, pero sí, todos estamos en esta emergencia sanitaria, eso es lo común. Entonces, ¿cómo desde eso común trabajamos también lo particular y lo diverso, ¿no? Esto es un desafío. es un desafío el manejo de las plataformas, ¿viste? Que no, que lo transmiten por YouTube, ¿viste? Bueno, ¿quién va a dar el entre? Estas cosas que, digo, bueno, son nuevas y está haciendo, como dicen el INE, irá saliendo y veremos. Algunas cosas no nos saldrá tan bien y otras sí, qué sé yo, como todo en la vida. Pero son, como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y algunas cosas que extrañaremos. Pero es un desafío para mí, este seminario puntualmente es un desafío porque es otro formato, es gente, si querés, mucho más diversa, pero al mismo tiempo creo que nos va a dar una mirada regional mucho más situada, compleja. Me parece que eso va a estar muy bueno, porque a veces uno con esta mirada egocéntrica, ¿no?, que se mire el ombligo, bueno, creo que este seminario va a romper fuertemente con eso. Así que bueno, son limitaciones, posibilidades, miedos, desafíos, deseos, todo en la misma bolsa, pero como decía Nelín, por suerte somos muchos. Y en ese muchos también uno se apoya, se recuesta, ¿no? Porque si uno la pifia, hay otro que te sostiene, y aparte la gente que viene está en la misma. Entonces me parece que eso también es interesante, digo, si nos equivocamos, entiende, porque nos está pasando todo lo mismo. Entonces, además, hay una cosa de generosidad y solidaridad que yo creo que esas cosas sí se van a sostener. Nos falta el abrazo, y eso también. Yo lo otro que siempre digo, me parece, nosotros lo conversamos mucho en Canoa, es que también tenemos que encontrar la modalidad de seguir en relación con otros, en seguir con nuestras experiencias, en sostener los espacios, siempre y cuando sepamos que no estamos renunciando al abrazo, a la amorosidad corporal, al encuentro, sino que estamos transitando una situación de excepcionalidad, ¿no? Que es un emergente, ¿no? No que queremos instalar una modalidad, digamos, ¿no? Hacer todo esto a la distancia. Aunque después a lo mejor tenemos aprendizaje, seguramente lo estamos teniendo, digamos, aprendizajes, y a lo mejor empieza a haber algunas cuestiones que incorporamos, pero el sentido del encuentro no se modifica. No. Me parece que, bueno, eso es lo que, digo, nosotros lo charlamos mucho a eso, porque, digo, ahora nos estamos encontrando, pero hay que estar siempre con en las experiencias territoriales, pero si somos más de 10 y estamos medio juntitos, o qué sé yo, nosotros que trabajamos también con cuestiones de construcción, no nos podemos sacar el barbijo, todo lo que implica estar con barbijo. Bueno, pero nos estamos encontrando, se sigue con la experiencia, se sigue con la construcción, bueno, esas cuestiones. Y que el horizonte no es que las cosas sean así, y en eso, digo, también tenemos que saber por qué llegamos a esto, ¿no? Entonces, todo el tema de la crisis civilizatoria, de pensarnos qué visibilizó la pandemia, de cuestiones que venían sucediendo, nada más que con la pandemia parece que emergieron de golpe, las tenemos que tomar porque no queremos seguir así, transitando este mundo, y para eso tenemos que transformarlo. Sí, ahí creo que también hay, me hace pensar, Sandra, un par de cosas, ¿no? Digo, uno de los desafíos es cómo nos transformamos sin renunciar a cuestiones que para nosotros son fundantes, ¿no? Vamos a pensar esta situación excepcional, como decía Sandra, desde la mirada antipatriarcal, anticapitalista, esto, digamos, será por Zoom o será verdad, pero esto sigue presente. Y la metodología también, digamos, entre comillas, no se negocia, digo, son los círculos de cultura, es la construcción colectiva. Y todo el desafío es cómo lo hacemos en un espacio de Zoom, virtual. Bueno, entonces digo, en ese sentido, la reexistencia, ¿no?, de estos ejes que marcamos y que decía Sandra, cómo nos resignificamos, nos recreamos en esto, en esta nueva situación excepcional, sin perder estas cuestiones que para nosotros son centrales y fundantes, ¿no? Y ahí, bueno. Y además muy atrevido, porque los ejes tienen que ver la resistencia sobre la corporalidad, claro, la resistencia en el arte y la resistencia en la comunicación, y lo vamos a hacer con esta tecnología. Entonces es un atrevimiento, ¿eh? Bueno, pero es estar con los pies en la tierra, está bien, claro. Y Flor, pero y ahí volvemos, es un desafío. Pero que no es nuestro. Y es un colectivo, es un desafío que nos proponemos todo lo que vamos a estar en el seminario, ¿no? Algunos poco invitamos, ¿viste? Decimos, che, se nos ocurrió pensar sobre esto. Pero la construcción va a ser de todos los que estemos ahí. ¿Y qué saldrá? Y bueno, no sé, después veremos. Y en este contexto y todos estos... como incertidumbres, pero al mismo tiempo, tal vez no tan certezas, pero de decir, bueno, estamos todos en el mismo barco y ahí vamos, uh-huh. Se han ido sumando nuevas organizaciones o nuevas caras a estos procesos de organizar el seminario. Sí, sí. Sí, es muy interesante porque a lo largo de los 5 seminarios hay algunas organizaciones que pasaron, otras que fueron llegando y se quedaron. Y lo interesante es que hay gente que está desde el primer seminario y vuelve. Y ese es otro desafío también, ¿no? Que cada seminario sea, no distinto, sino más complejo, más profundo, más, ¿no?, más problematizador, porque si estás desde el primero, viste, no puede ser siempre lo mismo. Y sí se va ampliando la participación, tanto en los que vienen así porque se inscriben y participan, como en las organizaciones o instituciones que participan, justamente por esto de que decíamos antes, de las redes que se van formando. Estas redes hacen que aparezcan nuevas organizaciones, nueva gente, y enriquece mucho más. Y así, con esta idea de red, vamos a un pequeño corte, a escuchar de nuevo algo de música, y en un ratito estamos de vuelta como El Amor y el Invento. Y nos vamos con la música de Joao Olivares y Ciranda de Paulo Freire. Educar, Paulo Freire viverá. recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento. Estamos hablando acerca del Seminario Internacional Paulo Freire. Ya hemos compartido un montón de cuestiones, nos han hablado. Y estamos ahí como entrando en el último bloque de la entrevista. Queríamos en este bloque compartirle a toda la gente que nos está escuchando que justamente este año se está celebrando, se va a celebrar justamente en este mes de septiembre, el centenario del nacimiento de Paulo Freire, ¿no? Y entonces el seminario de este año tiene capaz que, además de la particularidad de ser el primero, como nos contaban en el bloque anterior de la virtualidad, también tiene la particularidad esta, ¿no? De que se cumplen 100 años del nacimiento justamente de Paulo Freire. Y en torno a eso queríamos preguntarles si en los seminarios pasados, y en este seminario también, se han hecho homenajes, ¿no? Sabemos como que sí, se han hecho homenajes a ciertas figuras. Pensar esto, ¿qué homenajes se han hecho? ¿Por qué es necesario tal vez, ¿no?, recordar a ciertas personas, traerlas de vuelta al presente, capaz que ponerlas en diálogo, ¿no?, con el hoy, no simplemente hacer una efeméride de qué es lo que pasó, cuándo pasó. Y nada, que nos cuenten un poquito eso, qué ha pasado en otros seminarios, cómo va a ser este seminario en torno a este centenario también, si va a haber algo o hay algo que se va a poner en la compartida, ¿no?, en torno a eso. Yo voy a hablar de los homenajes que se van a hacer en este seminario, ¿sí? Así, en el grupo se habló mucho de a ver, ¿qué se podría homenajear, ¿no? Y se trajo entonces los 60 años del plan de alfabetización de Cuba, así que se cumplen 60 años, así que va a ser un homenaje muy hermoso, supongo. Y bueno, se estuvo trabajando para en el cual va a estar la embajadora de Cuba y va a haber otros trabajos que acompañarán en ese homenaje que se va a hacer el lunes 27 de septiembre, o sea, con anterioridad. Se va a hacer como ir caminando hacia el seminario con estos homenajes, ¿no? Y el otro homenaje es el 29 de septiembre, sería para homenajear también, para visa, o sea, darle más visibilización, digamos, a la ley de educación de la modalidad intercultural bilingüe en la Argentina, que cumple 15 años. También para darle visibilidad, para que más gente pueda conocerla y saber en qué anda, qué avances, qué cosas, qué luchas han acompañado poder llegar a esta ley, ¿no? Que seguramente va a tener mucho por hacer todavía, pero que da la posibilidad de conocerla más en detalle, sobre todo las luchas que han acompañado para que hoy pueda darse, ¿no? No solamente en la Argentina, bueno, si bien estamos hablando de la ley, sí en Argentina, pero también conocer de otros países cómo van atravesando el tema de lo intercultural, ¿no? La interculturalidad en la región. Así que va a ser también una posibilidad para encontrarnos con esos temas. Eso va a ser un homenaje el 29. Así que, ahora sobre los anteriores, tal vez Pitu nos pueda contar un poco más. Sí, sí. La verdad que en cada seminario la intención siempre fue recuperar y poner en valor distintas experiencias o situaciones que son importantes, que son... digo, hicimos un homenaje a los que pudimos encontrar y a los que aún vivían en ese momento de que participaron en la campaña de la CREAR, ¿sí?, de alfabetización, allá por el 73, más o menos. También cuando fue el aniversario de madres, de abuelas, hicimos reconocimiento a los 15 años de los bachilleratos populares, hicimos reconocimientos Ya ni me acuerdo, pero digo, bueno, a la especialización del sagrado, que también cumplió 15 años, ya vamos por los 20 más o menos, pero bueno. Entonces, la intención de esos homenajes es hacer memoria, ¿sí? Porque la memoria es la que nos hace entender el presente, nos hace valorar lo que pasó y nos trae al presente los que no están. Y en ese sentido, para nosotros es importante hacerlo, es muy valioso. Así que ha habido distintos homenajes, seguramente me estoy olvidando de varios, pero la intención es esa, ¿no? Visibilizar, mostrar, socializar el valor de esas cuestiones pasadas que siguen poblando hoy nuestras voces, que siguen hoy poblando las prácticas. Y también son maneras de agradecer, ¿no? De hacer presentes. Y este año, además, en esta coyuntura, creemos que el tema de Freire tiene como una doble cuestión, ¿no? Por un lado cumple 100 años, obviamente, pero por otro lado, digo, justamente ha sido muy bastardeado en su propio país. Entonces también es una defensa a su legado, ¿no? Digo, todos estos homenajes son decisiones políticas, claramente. Y en este contexto, la defensa del legado de Freire se nos hace fundamental cuando ha sido en su propio país absolutamente bastardeado. Así que bueno, todo esto es la intencionalidad de los homenajes. Bien. Sí, claramente la elección de a quién o qué homenajear tiene esa carga política, ¿no? Posiciona al seminario y a sus participantes de alguna manera, y es un ejercicio también de memoria bastante importante. Así es que gracias también, Nelida, por contarnos y ubicarnos las fechas de los que ocurrirán de camino casi llegada al seminario de este año. Ya para ir acercándonos al final de la entrevista, queríamos que nos hablaran un poco de qué desafíos ven, pensando en dentro de 2 años, ¿no? Y lo que pueda pasar en medio de esos 2 años para encarar lo que sería un futuro seminario, o por ahí también algunos desafíos todavía de aquí a que lleguemos a la fecha de este quinto seminario. ¿Qué es lo que sienten que está ahí planteándose en esos términos? No sé si es un desafío propio del seminario, me parece que lo que podemos compartir, o yo al menos puedo compartir, es los desafíos que se nos están presentando como sociedad y por lo tanto como educadores populares, ¿no? Y de eso no puedo yo tampoco alejarme, porque, de un proceso que venimos haciendo en el marco de SEAL, digamos que se hizo todo un proceso de formación de reflexión y formación política en términos de ejes, ¿no? Y éramos distintos grupos trabajando en 9 ejes, y en casi todos, algunos con más fuerza o más claridad que en otros grupos, la producción saca esto de que hay que volver a la centralidad de la vida y a tener una relación armoniosa con la naturaleza. Y a partir de eso es pensar de nuevo en nuestras vidas y el mundo que vivimos y cómo lo transitamos, ¿no? Entonces, para mí eso es muy fuerte. Muy, muy fuerte, y digo, si no lo entendemos como comunidad, como sociedad, va a ser muy difícil trabajar en clave de transformación y de emancipación, digamos, ¿no? Creo que por ahí va a pasar la cosa, y de disputar sentido a lo que sean los proyectos políticos, político-partidarios, si quieren, en cada uno de los lugares y también a nivel de países y a nivel de región. Bueno, yo siento que es eso, no sé cómo lo vamos a hacer, porque es como... como que nos estamos dando cuenta y que no nos pese, que nos dé, que eso nos movilice, pero es como una cosa así muy grande, pero creo que lo tenemos que pensar colectivamente y tomarlo también colectivamente. Sí, yo creo que ahí hay... creo que comparto, ¿no?, con Sandra. Me parece que el desafío para este y futuros seminarios es realmente cómo logramos encarnar esas miradas de hacer desde el buen vivir, de hacer nuestras prácticas desde el feminismo, de hacer nuestras prácticas desde, digamos, todos estos movimientos que se vienen dando y van tomando fuerza y visibilizando, cómo realmente lo encarnamos para poder llevarlo a las prácticas y como decía Sandra, transformar. Si eso va a ir saliendo en los círculos de cultura, vamos a poder hacer, y bueno, ojalá, es el sueño, es el deseo. Después, no lo sé. Y después para mí otro desafío que está desde el primer seminario, que por ahí no tiene más que una cuestión práctica y que hasta ahora nunca logramos, es que siempre quisimos que el seminario fuera itinerante. Y hasta ahora siempre se dio en Buenos Aires. Y por más que es una cuestión, no sé, administrativa, si querés, no es menor para nosotros, porque si la idea es que sea circular, que sea un círculo, eso todavía no lo hemos logrado. Y eso también está dentro de los sueños de los que desde el primer seminario nos propusimos que fuera itinerante. Y hubo un par de intenciones, una vez en Córdoba, otra en La Rioja, bueno, nunca lo concretamos. Así que dentro de los súper desafíos de pensarnos y hacer nuestras prácticas con todas estas miradas que traía Sandra, también a ver si circula el seminario territorialmente. Sería un golazo, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Y después de acá 2 años, no podemos pensar, ¿no? Digo, si realmente uno está con los pies en la tierra y trabajamos sobre la coyuntura, no sé cómo nos encontrará de acá 2 años. Esperemos que nos encuentre unidos y organizados, pero eso se verá, digo, esto es parte de los inéditos viables que por ahora no lo podemos pensar porque son inéditos, así que todavía estamos en eso. Sí, yo, bueno, me sumo así a todos estos desafíos que han compartido las compañeras. Y también, o sea, yo vuelvo sobre la vuelta a repensar lo comunitario. Me parece que hay algo que no terminamos de encontrarle, de darle los sentidos de lo comunitario, ¿no? Porque hablamos mucho de comunitario, de comunidad, pero hay algo que todavía no encontramos en relaciones más humanas, ¿no? Más humanizantes, no sé. Y hay algo que tenemos que seguir ahondando y repensarlas y resignificar lo que es lo comunitario. Y el diálogo de saberes, para mí es algo que está ahí todo el tiempo, dándonos, porque cuando hablamos de buen vivir, cuando hablamos de naturaleza, que creo que también hay que repensar todo esto, porque el paradigma tiene que ser ese, ¿no? Ya no hay, como que nos demostró ahora, ¿no? Como el capitalismo no hay vuelta, digamos, son claves, ¿no? Creo que tenemos que seguir dándole vuelta a todo eso, y qué significa vivir en la ciudad también, porque hay algo ahí de volver a todos, a las ciudades, al cemento. Bueno, hay algo ahí también que debemos repensar y pensar también como educadores también, ¿no? Educadores y parte además ciudadanos, pero también repensar qué significa también vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? No dueños de la naturaleza. Bueno, hasta ahí. Gracias. Vamos a ir ya terminando. Siempre quisiéramos quedarnos charlando hasta el final de la noche, pero tiene nada más este espacio. Seguramente seguiremos charlando, esperemos, alrededor y posterior al seminario y cualquier otra excusa para poder tenerlas acá en el programa, que no es la primera vez y que esperamos que así sea, que haya muchas más. Y bueno, darles un espacio a cada una para despedirse, para, bueno, decir lo que quieran compartir en estos últimos minutos de la entrevista. Así es que les cedo la palabra, siempre con mucho agradecimiento por estar acá. No, yo además de agradecer y que además estos espacios que ustedes generan para los programas también es un espacio de educación popular, donde nos escuchamos, donde circulan distintas experiencias, conocimientos. Decirles que todo el que se haga el seminario, el que cada uno sigue en sus lugares apostando a experiencias de educación popular, ese emancipador y todo eso tiene que ver con la esperanza, ¿no? Porque aunque esto que decíamos hace un ratito nos parece que es urgente, necesario, pero que es así como una cuestión de mucho peso, de mucho compromiso y de mucho trabajo, lo podemos plantear porque estamos caminando, porque seguimos apostando a la transformación, porque si no, no... No, no es que lo decimos solamente, digamos, no es que lo desde ahí. No, yo no nada más que agradecer por este espacio, por visibilizar al seminario, agradecer por la calidez del encuentro, por la manera de hospedarnos que han tenido, muchas gracias. Y bueno, y que realmente esta charla también fue un círculo de cultura, porque compartimos, aprendimos, también lo que fueron diciendo los compañeros a mí me fue interpelando, ¿no? Y me hace seguir pensando. Así que, como dice Sandra, siempre con esperanza de que es posible. Gracias, nada más que gracias. Bueno, espero que podamos seguir con... Creo que los seminarios son un espacio hermoso para seguir reconectándonos, viéndonos, encontrándonos y escuchándonos, ¿no? Y creo que eso es algo que valoro mucho, y creo que en estos tiempos es un espacio realmente transformador. Así que muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias a las tres, a Sandra, a Pitu y a Nélida. Vamos a hacer el último corte del programa y a la vuelta vamos a charlar un poquito entre nosotras para cerrar. Así es que seguimos en Como el amor y el invento. Costurera. mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. Sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Escuchábamos en el último corte del programa a Laura Murcia con la canción Las curanderas. Llegamos una vez más al final de nuestro programa. Como siempre, nos hace falta tiempo para charlar con las invitadas y nos hace falta tiempo para charlar entre nosotros. Pero yo quería, creo que nada más, remarcar la felicidad que me da que este espacio pueda sostenerse ya durante 10 años, esta vez, que va a ser el quinto seminario, y decir que ha sido un placer charlar con este grupo de educadoras sanamente locas y locamente sanas, y creo que es inspirador, ¿no? Pensar que un espacio puede sostenerse y que puede seguir siendo a través del tiempo siempre de compartida, de construcción colectiva, de sostener, mantener su mística, y creo que hay mucho de la generosidad y de la apertura que es lo que permite que se pueda sostener. Eso no es cosa poca cosa, es una cosa súper importante y me parece que va más allá de la voluntad de quienes lo iniciaron, sino que más bien tiene que ver con que efectivamente se da ahí una construcción colectiva y eso es lo que le da verdadera vida al seminario, que es, desde el inicio fue un compromiso de hacerlo cada 2 años y ese sostener ese compromiso es trabajo, pero me dio la impresión de que es sobre todo disfrute. Y eso es lo que deberíamos alcanzar en todas nuestras actividades, el disfrute. No solo no solo de la parte del trabajo, el esfuerzo que implica, sino también del disfrute. Gonza. Sí, a mí también me quedaron muchas de estas cosas, de, sobre todo de esa percepción, ¿no? Del grupo, la grupa que se pone en torno de esta organización. Me pareció que esos vínculos hacían mucho de lo que tal vez tiene y mueve el seminario, convoca también. A mí también me quedaron sonando y resonando varias cosas, sobre todo los últimos desafíos, esa última compartida que hicieron, me pareció que estuvo muy buena y que son cosas que nos interpelan muchísimo y que me parece que la manera justamente de interpelarse, de revisar esos temas, siempre es en colectivo y en conjunto. Así que, el ámbito del seminario y lo que sucede después, los lazos y las redes que se tejen y los espacios que se generan, me parece que son ámbitos espectaculares o muy, muy lindos, muy buenos para justamente poner sobre la mesa estos temas y intentar aportar, intentar encontrar caminos, salidas o cómo encararlos y desde el conjunto. Me parece que también cuando contaban un poco esto, por qué el seminario y para quién o quiénes asistían, me parece que está bueno, que es que súper válido armar este espacio en torno a la educación popular y a una figura como, bueno, la de Paulo Freire y todo ese conjunto de su legado, sobre todo este año, para charlar y pensarnos. Me encantó mucho la entrevista y las anécdotas, y sobre todo esta imagen que me quedó cuando compartían cómo era el seminario, ¿no? Eso de los pasillos, bueno, que ahí estuvimos hablando justo. Me quedaron muchas ganas de que vuelva a ser presencial. Eso. Albi. Así será presencial en el futuro. No, quería decir, con respecto a lo que dijeron ustedes, es fundamental. Cuando la idea se echa a volar y todos la agarran, ya es de todos, y eso fue lo que alimentó el seminario. Después del primer seminario, que hubo tanto entusiasmo, un documento final impresionantemente profundo, generó que al año siguiente ya la gente que había participado estaba preguntando cuándo se hacía el seminario siguiente, o sea que fue mucha fuerza la que dio, ¿no? Y después que se construye con mucha amorosidad, pensando en esto que es un colectivo muy diverso, con orientaciones de distinto tipo, de trabajo, etcétera, muy muy distinto, que podríamos haber tenido algún roce y no lo tuvimos, porque Paulo Freire estaba inspirando ahí, y Paulo Freire va a ser siempre un buen inspirador de cosas buenas, la reiteración de la palabra, y de proyectos que nos hagan bien, ¿no? Que nos hagan reflexionar y que nos hagan crecer. Así que eso es el seminario y ese es el espíritu. Y bueno, como decía Pitu, queda el desafío todavía de que sea más federal, cosa que todavía no se logró, pero ya se va a lograr. Otra cosa importante, y esto para terminar, nosotros, más allá de que estuviera una institución detrás, no teníamos un mango y este seminario fue autogestionado. Tuvimos que cobrar la inscripción para pagar los pasajes de las personas que venían de afuera. Y eso no generó ningún tipo de problema, al contrario. Con transparencia, la autogestión es posible y estamos muy orgullosos de que sea así. Hoy, 8 de septiembre de 2021, es el Día Internacional de la Alfabetización. Así fue declarado por la UNESCO hace muchos años. Pero hoy, 8 de septiembre de 2021, sigue habiendo 750 millones de analfabetas en todo el mundo. Personas analfabetas que no son ignorantes, simplemente no han tenido acceso al derecho básico a la educación. Y esto es porque los estados no han garantizado ese derecho. Un derecho básico, inalienable, intransferible. Un derecho humano como la alimentación, la salud, el techo, el trabajo, la libertad de expresión, la libertad de elección, la identidad, el abrigo. Entonces, desde este programa queremos hacernos eco de las voces que exigen a los estados hacer algo con esto. Porque no nos podemos conformar diciendo, bueno, las personas mayores no han podido ir a la escuela, pero tampoco quieren, pero las personas mayores que no han ido a la escuela, las personas jóvenes y adultas que han debido dejar la escuela por distintos motivos, siempre lo han hecho por motivos ajenos a su voluntad. O ha sido el sistema que no se ha puesto a disposición, que no ha puesto las políticas a disposición, no las ha difundido, no ha llegado a todos los hogares, o han sido las personas que por culpa también del sistema han debido privilegiar otras labores, otras tareas de subsistencia. Tengamos en cuenta que ser analfabeta no nos va a salvar la vida, pero nos abre la puerta a dar los pasos necesarios para tener en nuestra vida una educación permanente, para formarnos de manera continua y quizás soñar con algo que de otra manera solo quedaría en un sueño. Ser una persona alfabetizada en la lectoescritura nos permite decodificar aquello que leemos, que sí sabemos leer de la realidad, aunque no hayamos ido a la escuela, y ponerlo en palabras, escribir nuestras palabras, poder traducirlas, poder decirlas de otra manera, poder enriquecernos con las palabras de otros y otras sabiendo leerlas y poder brindarles la oportunidad de que lean las nuestras. Desde Como el Amor y el Invento, exigimos a los estados unas políticas plenas de garantía del derecho básico a la educación, de que se abran todas las puertas para que no haya más personas analfabetas y para que se cumplan esos sueños transformadores que nos dejó el legado de Paulo Freire. La introducción a cargo de Alba Pereira Lancilotto. Gonzalo y Lula condujeron la entrevista. Nuestra operadora es Clara López Pereira. Gonzalo se encargó de la coordinación de piso, la edición y las redes sociales. La musicalización es una cortesía de nuestras invitadas, a quienes agradecemos el tiempo para la entrevista. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com. /radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!